Los miembros de órganos centrales realizaron el trabajo de primer viernes en las granjas de la ciudad Pyongyang. Ellos transportaron con camiones muchas cosas necesarias para la agricultura y los estiércoles a la granja cooperativa especializada en las hortalizas de Wollo del municipio Mangyongde y la Ryujeon del municipio Yokpo, pases de suministro de verduras a la capital y la hacienda de piensos para los animales, donde trabajaron junto con los campesinos.